En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya han inventado la máquina del tiempo y la han bautizado Ofensa. Con ese nombre surca el universo, con Ofensa se puede viajar en el tiempo y tiene una era favorita, la Edad Media. Ya sabemos qué combustible utiliza, la bilis. Sus bujías se fabrican en las afueras y es que tiene un objetivo, irse bien lejos para alejarse de las neuronas. Su aceite, el cabreo y la intolerancia unido a un poquito de caspa. Así es esta nave, así es Ofensa. Ya existen los crononautas que suelen decir, esto me ofende, como si eso tuviera que significar algo. Y con esa excusa, la persecución. Además, Ofensa es una nave con rehenes. El último pasajero de Ofensa es Dani Mateo. Hubo otros y habrá otros. Los creadores de Ofensa tienen un objetivo: que todos caminemos en dirección contraria al desarrollo. Saludos, gente. Bruno Cardeñosa, en nombre de todos los que hacen posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en producción y redacción, y al frente de la parte técnica, Miguel Jurado. Y nuestros contenidos son los que vienen a continuación, vestidos con esta dulce voz. Y una etiqueta, almohadilla rosa vientos en Twitter, almohadilla rosa vientos. Y dentro de unos minutos estamos con una de las personas que más sabe sobre la inteligencia animal. Es fantástico, él es nuestro primer invitado, Pablo Herreros Ubalde. Atención a lo que nos va a contar, cosas fascinantes, fascinantes sobre el comportamiento animal, cosas de verdad espectaculares. Hace tan solo unos días leímos un reportaje sobre Julian Assange, una de las personas que más información ha dado a conocer en los últimos tiempos, pero el poder le ha perseguido. Ese reportaje al que hacemos alusión es de Sally Burch, que es la directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información. Y hoy Sally Burch está con nosotros en La Rosa de los Vientos. Atención, porque tenemos esta madrugada más invitados fantásticos. Estará con nosotros Ayanta Barili. Ella es finalista del Premio Planeta. La novela acaba de ser publicada, Violeta Casi Negro. Y hoy hemos dado descanso, está con sus investigaciones a Fernando Ruedo, y mientras se toma aire está con nosotros Giuseppe Guijarro para hablarnos sobre la historia, la verdad y la mentira de los contactados, de aquellas personas que dicen y afirman estar en contacto, y hay algo de verdad en ellos, con seres de otros mundos. Martínez en Eureka nos contará la relación del cáncer con algunas zonas verdes del cáncer de mama. Hablaremos de una serie de abadías que están alienadas en el Reino Unido, en Francia, en España, en juicio a la historia. Hay señales del fin del mundo, el mundo de los plásticos, que ya nos están trayendo un auténtico fin del mundo. Y hablaremos también de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Y revelamos algo que estaba olvidado. En España existieron nada más y nada menos que 188 campos de concentración. 188, como los nazis. Eran como los nazis, pero con una diferencia. Fueron anteriores a los nazis y las brutalidades olvidadas que se cometieron allí sirvieron de aprendizaje a ellos, a los nazis. Ya conocemos el resto de la historia. Estará con nosotros el redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos. Y por supuesto, muchas gracias a todos. LGM, Las encuestas del Estudio General de Medios han vuelto a darnos una alegría esta semana. Subimos en la Noria, estamos arriba, donde nunca suben las escobas de los que recogen las basuras. Lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por vuestra audiencia. Una noche, la noche en La Rosa de los Vientos, que comienza, por supuesto, con pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen lo siguiente, Silvia Casasola. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, queridísimos oyentes. Y muchísimas gracias por ser más los que nos estáis escuchando a través del receptor. Porque encima, es que esos oyentes que hemos superado en esta ocasión son oyentes que nos escuchan en directo. No son oyentes que nos escuchan a través del podcast, que sabemos que son entonces muchísimos más. Así que os lo agradecemos, tanto a los que estáis en directo como a los que a lo largo de la semana nos vais escuchando siempre cuando podáis. Porque muchos le dicen, vamos corriendo, voy está haciendo algo en el trabajo y os voy escuchando cuando puedo. Oye, es una maravilla esto de poder escuchar a la carta. Y yo quiero también dar las gracias a toda la gente que ha recordado a Juan Antonio el 30 de noviembre, que hubiese sido su cumpleaños. Así que muchísimas gracias por todos los comentarios de cariño. Y vamos con las pistas. Y las pistas pues va porque en breve va a comenzar a emitirse, que lo están anunciando muchísimo en Antena 3, pues los diferentes formatos de La Voz en Antena 3 con Coach, que son muy conocidos. Y entre ellos hay tres mujeres. Y esta noche lo que tenéis que adivinar es cuál de las tres coaches de La Voz es la protagonista de nuestro concurso. Primera pista. Con 6 años supo que la música sería su vocación. Y ellas son Rosario, Paulina Rubio o Vanessa Martín. Repito, Rosario, Paulina Rubio o Vanessa Martín. ¿Cuál de las tres puede ser? Tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos y decirnos quién de las tres es la que se esconde. Venga, estoy esperando los correos y los tuites rápido. 1:09, hora de comenzar esta aventura en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ella era Gina, él Pablo. Estaban haciendo un experimento con imágenes, era ciencia. Tenían que averiguar mediante unos monitores lo que iba a aparecer delante. Entre experimento y experimento y experimento, Pablo le hacía cosquillas a Gina. Y Gina se reía, se tronchaba, su felicidad era contagiosa. Esta noche tenemos ahí con nosotros a alguien que contagia conocimiento, que contagia ilusiones, Pablo Herreros Ubalde. Pablo es la persona que estaba con Gina en ese momento y ahora nos va a contar qué es lo que estaba ocurriendo. Pablo Herreros Ubalde, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos los rosaventeros. Buenas noches. Buenas noches, estoy encantado. Pues fijaos que aquella Gina, aquella maravillosa chimpancé, nos estábamos contagiando el uno al otro, de emociones positivas, de empatía, de felicidad, algo que es posible, es decir, nos comunicamos emocionalmente con los animales, y no solo con animales como los chimpancés, sino también con otros como los perros y los gatos, y aquello desde luego pues marcó un antes y un después en mi manera de observar también cómo los animales poseen una profunda vida interior y más en concreto unos sentimientos muy complejos. Esta experiencia que viviste con Gina se encuentra en el libro que acabas de publicar, un libro enternecedor, fantástico, que recomendamos a todos nuestros oyentes, se encuentra en Destino. El libro se titula La inteligencia emocional de los animales. La inteligencia emocional de los animales, los humanos y los no humanos, sino porque nosotros lo somos también. Claro, es un guiño también a nosotros mismos, porque durante muchas décadas, los conductistas, científicos negacionistas, no han prestado atención a las emociones humanas, y mucho menos a las de los animales. Entonces, con este libro, además de intentar recuperar, obviamente, el valor de las emociones y sentimientos en humanos, en animales y humanos, las muestras salen, algunas de las muestras más ocultas también salen al descubierto, y trato de darles explicación y de aportar pruebas científicas de cosas que no sabíamos hasta ahora, como que, por ejemplo, dos personas enamoradas sincronizan sus pulsos, sus cerebros, incluso sus horas de sueño. Así que es una manera, de manera simultánea, paralela, de conocernos a todos nosotros, los animales. Mira, Pablo, en algunas ocasiones, cuando nos hemos escrito mensajes, cuando he visto tus mensajes en Twitter, cuando nos hemos intercambiado algunos, siempre finalizas con algo que me parece fantástico. Y dice, saludos, primates. Y es que no nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Que somos primates. Claro, pertenecemos a un orden fantástico que se llama primates y que desde luego posee un complejo mundo emocional que debemos de, además de reivindicar, porque se usa a veces como broma el llamar primate, mono, y bueno, hombre, para reírnos puede estar bien, pero realmente primate significa los primeros. De hecho, a los obispos en Inglaterra se llama, en inglés, o a los primados en España se llamaba así, los primate bishops, o los primados, viene de ahí el nombre. A mí no me gusta mucho, obviamente, la terminología que venga de ese lado, porque podemos volver a caer en la idea de la superioridad del ser humano por la moral, cosa que en el libro también contraataco, ¿no? Los animales también tienen su moral y valores a su manera, pero somos un orden excepcional, aunque en el libro descubro que otros animales, como las aves, los cerros, los gatos, también son fantásticos, y si nos gustan y convivimos con ellos, es precisamente por esa habilidad de contagiarnos la alegría, de comunicarnos emocionalmente con ellos. Es que las emociones son muy importantes. De hecho, tú, el libro, se lo dedicas a los animales sensibles, que de alguna forma los humanos también somos esos animales sensibles. Y es que el amor y también la amistad es importantísima. Hoy por hoy en las redes sociales se hacen virales esos vídeos que hay, que se ven cómo se quieren y cómo tienen esa amistad los animales de especies diferentes. Y tú eso lo cuentas, pero también cuentas cómo lo transmiten esa amistad y la lealtad en casos que comentas, y también que se han hecho estudios científicos sobre ello. Es una pasada, Silvia, porque desde casos de perros que no abandonan a sus dueños, incluso cuando han fallecido dentro del hospital, y se quedan años esperándole, como Canelo, un perro en Cádiz que tiene una estatua en la ciudad, porque su dueño, una persona sin hogar, un día le acompañaba todos los días a diálisis, su querido can, y le esperaba fuera, pero la desgracia hizo que muriera en uno de esos procesos, y estuvo hasta 8 años esperándole fuera. Fijaos, qué maravilla de lealtad. O a lo mejor los chimpancés, que cuidan a sus crías con síndrome de Down o con una variante del autismo que sabemos que tienen, y los cuidan hasta que mueren, incluso algunos miembros de la familia, como hermanos o hermanas, les ayudan cogiendo a la cría cuando la mamá tiene que ir a por fruta. Así que imaginaos lo mucho que tenemos que aprender y lo mucho que tenemos que tomar nota de los animales. Fíjate tú en el libro, en la inteligencia emocional de los animales, cuentas algunos casos de estos casos preciosos de cómo los seres humanos cuidamos de los nuestros cuando llega la enfermedad. Los animales también cuidan de los suyos, pero también cuidan de los nuestros. Hay casos, y tú explicas algunos y cuentas algunos verdaderamente espectaculares. Ese sentido de la lealtad y la protección la tienen ellos también. Sí, sin duda. Y precisamente los cerdos, aquí por nuestra historia evolutiva en común durante los últimos 12.000 años aproximadamente, 8.000, bueno, no se sabe muy bien, por los enterramientos, se sabe que, bueno, tenemos constancia todos los meses de casos en los que los cerdos dan su vida. Es decir, por ejemplo, un hombre en Minnesota sobrevivió toda la noche sobre una carretera helada en la que cayó medio desnudo porque su perro se puso encima de él y le cuidó hasta que por ahí pasó otras personas que le pudieron rescatar. O perros que han avisado de incendios a su familia, salvando así a los pequeños, a los niños de la casa. Es decir, cada mes es un caso. Bueno, un caso recogido en los periódicos y los que no sabemos, pero son infinitos. Desde luego las historias de salvamento que suceden, incluso también los gatos a veces han avisado de humos. Es decir, es una bondad, una lealtad que no conoce límites. Y fíjate, también cuentas el caso de cómo los animales son, entre comillas, tan humanos, ¿no? Lo decíamos antes, los humanos también somos animales, pero es que los animales, el mundo del beso y del amor está muy presente en el reino animal. Uy, es increíble. Y además los besos humanos tienen obviamente el origen en nuestro pasado más mamífero, porque lo que hacíamos con los besos antes de que llegara el beso convencional, quizás que ahora todo el mundo tiene en mente o se está imaginando, era acercarnos a los otros y olerles y además probarles, entre comillas, ¿no? Ahora sabemos que los humanos, cuando nos besamos, por eso a veces, después de que alguien nos atrae, el beso es una prueba definitiva, porque puede dar alas a una relación, o matarla para siempre. Algo que hemos vivido todos, ¿no? El beso es una prueba muy importante, el primer beso. Y entonces hemos descubierto que cuando intercambiamos saliva o olemos al otro, estamos detectando, digamos, compatibilidad genética, pero también compatibilidad a la hora de cómo es esa otra persona, si es delicada, si es cariñosa, qué sensaciones nos produce, ¿no? Y todo eso está, fíjate, en un origen hace millones de años, cuando nos acercábamos y lamíamos la cara del otro. Qué importante, qué importante. Y haces una alerta que yo creo que hay que subrayar. Porque tú dices que una de las cosas que pueden causar un efecto más negativo es el aislamiento. Que el aislamiento, tanto en animales, o sea, en mascotas, como en personas, pones un caso terrible, que te deja marcado y te deja, incluso te puede dejar un trauma muy grande. O sea, que estamos con eso que estás comentando, que evolutivamente llevamos años relacionándonos, lo que tú estás defendiendo en todo momento es que nos tenemos que relacionar, que tenemos que interactuar, que estar aislado, claro, es malísimo. Claro, porque el amor surge para unir a personas que viven en grupo. Es un pegamento que hemos desarrollado durante los últimos millones de años, bueno, desde hace muchos millones de años, para unirnos los unos a los otros. Si hay carencia de ese afecto o amor, enfermamos, y hasta el punto de que sabemos que, por ejemplo, en animales las defensas bajan, psicológicamente se ven tocadas, la capacidad para relacionarse socialmente desciende y es realmente luego difícil desarrollarse interaccionar adecuadamente con otros miembros. Esto es muy fácil verlo en ratas, en monos y en otras especies. En humanos, aunque en el fondo lo sabemos, nos cuesta aceptarlo, pero ocurre de igual manera. Cuando han sucedido casos de niños que han sido aislados o que han sido encerrados, las consecuencias son terribles. Incluso no habrán, si no se les ha hablado, a partir de los 4 o 5 años de edad, ya pierden esta capacidad y solo pueden aprender algunas palabras. Las relaciones sociales les empiezan a dar miedo y no pueden relacionarse adecuadamente con otros miembros de su especie, es decir, con otras personas como nosotros. Y tienen miedo de ser tocadas. Es decir, es muy difícil su desarrollo posterior. Algo que pasó con Ginny, por ejemplo, una niña que fue atada durante 12 años de su vida en Estados Unidos hasta que la madre, es un episodio terrible, porque fue el padre quien impidió que se relacionaran con ella y la tuvo encerrada y atada en una habitación. Y la madre un día acudió al hospital y una educadora social descubrió el caso y pudo mandar a la policía. Bueno, pues esta niña nunca se recuperó de aquel hecho traumático y murió muy joven. Tenía atrofia en todo el cuerpo por haber sido maniatada y la verdad es que sufrió mucho. La llamaron Ginny porque la investigadora que trató el caso dijo que era una niña con un genio en potencia dentro de ella, ¿no? Y de ahí el nombre de Ginny, pero realmente ni le habían puesto nombre. Sí, porque además es que era una niña que estaba perfectamente, no tenía ningún problema, y el que estaba loco era el padre, que la hizo ese maltrato. Loco. Sí, era un loco, que su madre le había tratado muy mal, y desde luego, bueno, no solo por haberle tratado muy mal, probablemente tenía una patología muy severa, y una psicosis muy severa, y desde luego que machacó la vida a toda su familia, porque no les permitía salir de la casa, pero trató especialmente mal a su última hija, porque los hermanos sí pudieron al menos moverse por dentro de la casa. Pero a Ginny la tenía atada y encerrada en una habitación. Fíjate que has mencionado tú el mundo de los gatos. Tenemos una serie de conceptos, una serie de creencias, una serie de tópicos que también has mencionado. El lenguaje lo hace cuando hablamos de gatos. Dice, yo prefiero gatos porque son más independientes, igual no son tan cariñosos. Qué gran mentira, ¿verdad? Eso que se cuenta de los gatos. Los gatos son fantásticos. La única diferencia con los perros es que no hay que sacarlos, pero son fantásticos. Mira, los gatos nos quieren como al igual que los perros. Lo que pasa es que obviamente su comunicación es diferente. Claro. Y el problema no está en ellos, está en nosotros, que no sabemos interpretarlo. Pero ellos tienen sus señales diferentes. Obviamente los gatos no están acostumbrados a vivir en grupos tan grandes como los humanos o los perros, pero sus movimientos de la cola, sus ronroneos, sus miradas, sus caricias son equivalentes al cariño y al amor de los perros o de los humanos. Fíjate, el otro día me escribía una amiga que me contaba algo. Ha tenido bastante difusión esa noticia sobre un perro, 12 perros que han matado a sus dueñas, y la forma en la que se comunicó públicamente la información, las noticias, irritó mucho a esta amiga mía que tiene un perro de presa, un perro muy fuerte, que sabe que es muy fuerte, muy poderoso, pero que lo tiene, y dice, es cariñosísimo, me quiere a mí, quiere a todo el mundo, es fantástico. El problema no está en los dueños de los perros. No están los perros, están los dueños, que pueden ser los peligrosos en alguna ocasión. Ellos son fantásticos siempre. Claro, yo recuerdo una que aquí en los pueblos de Cantabria, yo recuerdo que cuando una persona, un vecino, quería tener perros agresivos, lo que hacía era no tocarlos nunca. y achucharlos, perdón, zarandearlos un poquito de vez en cuando. Y si tú te acercabas a acariciar a uno, te decía, no te dejaba, porque te decía, ese no, se va a volver cariñoso. Fíjate. No le toques. O sea, que para que os hagáis una idea de cómo nos comunicamos con ellos y cómo les interpretamos, lo que hacíamos es convertirlos en eso que no queremos y en eso que dicen ser que no son, perros agresivos. Así que efectivamente tu amiga está en lo correcto. El fallo está en nosotros y en la manera en cómo los tratamos. De hecho, tú hablas del efecto mascota. Qué lejos. Además, dentro de nada nos vamos a meter en todas las Navidades y ya sabes que la gente pues tiene la tendencia de regalar una mascota sin pensar muy bien si luego se va a poder cuidar de ella o no y en plan caprichito. Pero es que ese efecto mascota, que es importante porque ayuda a que el niño, sobre todo niños incluso, que a lo mejor pues son únicos, que no tienen hermanos, pues tengan una relación muchísimo mejor con ese animal, sean muchísimo más empáticos, e incluso el problema de muchas familias que tienen miedo a que cojan enfermedad, tú al revés, tú dices que incluso el sistema inmunológico se hace más fuerte. Exacto, es uno de los descubrimientos, desde luego, más asombrosos, porque yo, que era asmático de pequeño, y tenía perros, curiosamente, decía, hombre, no viene bien tener perros, porque las alergias, el asma, bueno, pues eso parece que es ya conocimiento desechado, porque actualmente los últimos descubrimientos hablan de todo lo contrario, de cómo nuestro sistema inmune y de cómo las alergias se van desapareciendo y todas las defensas van creciendo y se van fortaleciendo cuando tenemos animales cerca. Es que la alergia total nos convierte en seres mucho más vulnerables. Y además, obviamente, también tiene beneficios psicológicos, en la autoestima, en el sentido de la responsabilidad y luego en un desarrollo afectivo y cognitivo más sólido, porque el hecho de tener que preocuparnos por un ser vivo, el hecho de comunicarnos, el hecho de ver cómo se acercan a consolarnos. Yo me acuerdo cuando era niño lloraba y mi perra Tara se acercaba y se acurrucaba cerca mío porque entendía que estaba sufriendo en un momento de estrés o de angustia. Pues todo esto lo que hace es sumarnos aspectos de positivos como personas, como seres vivos, como animales que somos. Y el sentido tan extraordinario que tienen todos los animales de la justicia. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso y cuándo nos tienen que enseñar la justicia, la igualdad, la solidaridad? Todo eso está en el reino animal. Sí, Bruno, porque hemos descubierto que incluso los perros se indignan cuando, por ejemplo, un perro juega y lo hace de manera muy dura y le ladran. Los que tenemos perro, que somos muchos los que hemos observado en el parque, vemos como a veces si un perro es muy duro jugando, los otros como que le empiezan a ladrar un poco o se paran en seco diciéndole, oye, que no estás jugando limpio, ¿no? Eso sería lo que llamamos el fair play, la manera más básica de valores. Pero es que también se indignan por ejemplo, los robos, se indignan cuando otro les trata mal. Es decir, hay casos en los que hay niños que han sido salvados de sus padres cuando han sido pegados por ellos. Mira, yo, por ejemplo, tengo a mi hijo y tengo varias mascotas. Tengo perro, tengo gato. Y muchas veces jugamos como que nos peleamos. Pues sí. Viene mi perro y nos regaña a los dos. ¿Ves? O sea, si yo hago el amago como que le voy a hacer algo a él, me regaña a mí o al contrario. Y entonces, claro, y yo le llamo ya al camillero porque viene a cuidarte. Cuando ya has caído, viene como a darte cariño diciendo, dejarlo, no pelearos más. O sea, es que son tremendos. Qué maravilla, ¿veis? Y es que Es fascinante el mundo de los animales y hemos explorado tan poco todos estos sentidos de la justicia. Por ejemplo, los chimpancés o los monos capuchinos, cuando ven que tú le das una comida superior a otro por el mismo esfuerzo, se cabrean contigo y te lo lanzan a la cara la comida y no quieren comer lo que previamente han aceptado. Luego es maravilloso. Es decir, ¿cuántos de nosotros deberíamos de tomar nota de estos comportamientos? Oye, si estás siendo injusto con mi compañero, yo me niego a que a mí me premies, ¿no? La huelga sería como el derecho a la huelga. Es verdad. Fíjate, la gente que quiera conocer estos casos, o sea, el que quiera aprender, que quiera saber cómo la ciencia está demostrando la existencia de esos sentimientos animales, fíjate, mucha gente busca su vocación durante muchísimo tiempo. La tuya es ayudar con la ciencia y ayudar con los datos, con lo que nos enseñan los animales, que nos tienen que enseñar muchísimo. Y que quienes quieran aprender algo, aquí está este libro, La inteligencia emocional de los animales. Pablo, nos ha emocionado porque los animales, todos, nos emocionan. Y tenemos que emocionarnos, porque ellos se emocionarían con nosotros, pues vamos a emocionarnos nosotros con ellos, ¿no? Claro que sí, porque somos animales sensibles. Como ellos. Y la inteligencia emocional de los animales, este libro así lo demuestra. Pablo Herreros, ha sido un enorme placer estar ahí contigo, charlar, hablar y conocer algunos casos. Son cientos los que cuentas en tu libro, cientos de experiencias, la ciencia lo ha demostrado y lo cuentas de forma estupenda. La inteligencia emocional de los animales, Pablo, mil gracias. Un super abrazo. A vosotros. Un abrazo, Rosa Ventero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tan solo unos días leímos un reportaje sobre un personaje del que hemos hablado aquí en varias ocasiones. Se trata de Julian Assange, el jefe, entre comillas, de Wikileaks, un hombre que utilizó las nuevas tecnologías para buscar la verdad de las cosas. Ahora lleva 6 años, nada más y nada menos que 6 años, aislado, encerrado en la embajada de Ecuador en Londres. Y la autora de ese reportaje nos hablaba de una ofensiva contra él, una ofensiva que es cada vez mayor. Ella está con nosotros. Ella es Sally Burche, es la presidenta de la Agencia Latinoamericana de Información, una de las periodistas más importantes de todo el continente y de todo el mundo, y es un placer y un lujo estar esta noche con ella, estar ahí con Sally. Sally, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Y nos hablas desde Guayaquil, ¿no? Desde Ecuador, sí, que aunque te llames ahí, eres angloecuatoriana, ¿no? Sí, yo soy inglesa de origen y vivo aquí hace más de 30 años. Fíjate que esos dos países, Inglaterra y Ecuador, tienen mucho que ver con Julian Assange, porque se encuentra aislado, encerrado en la embajada en Londres, en el Reino Unido, de Ecuador. ¿Cuál es la situación actual de él? ¿Qué es lo que has conocido? ¿La posición del gobierno de Ecuador sobre esa situación que ya se extiende en el tiempo, nada más y nada menos? Se dice pronto, ¿eh? 6 años. Sí, y de hecho más de 6 años con juicios y todo, porque estaba con libertad condicional antes de entrar a la embajada. Y bueno, el gobierno actual, fue el gobierno anterior de Rafael Correa que le otorgó el asilo. Este gobierno lo mantuvo, trató de buscar solución al inicio, pero ahora entiendo que está muchísima presión tanto desde Estados Unidos como de Gran Bretaña, y le quieren que le saquen de la embajada. Y obviamente si sale, se sabe que Gran Bretaña le va a detener, por supuestamente haber violado sus condiciones de libertad condicional cuando entró a la embajada hace 6 años. Y si lo detiene Gran Bretaña, es muy probable que luego Estados Unidos solicite la extradición. Entonces, Ecuador más importa tener buenas relaciones con estos países que seguir dándole el asilo a Assange. Todo deja entender que están tratando de hacer que se agote y que ya no aguante más y que se vaya. Fíjate, una de las cosas que se ha conocido en las últimas semanas es la existencia, que se sospechaba, pero ahora se ha confirmado, la existencia de un proceso en los Estados Unidos. No se sabe su contenido, pero se sabe que en los Estados Unidos oficialmente van contra él, la justicia va contra él. No se conocen los cargos, pero se sabe que si sale de allí, de la embajada, seguramente el destino será el que nos cuentas. Se ha complicado todavía más, 6 años después, la posición de Julian Assange. Tu gobierno, el de Ecuador, ha cambiado en los últimos tiempos. ¿Ha cambiado también la posición del gobierno de Ecuador en los últimos tiempos respecto a la figura de Assange? Sí, eso digo. Es evidente que el gobierno actual le considera como una herencia incómoda del gobierno anterior. Realmente quieren que salga, eso ha quedado muy claro. La anterior canciller, que ahora es presidenta de la ONU, sí trató de buscar una solución para que él pueda salir de Inglaterra, no se logró, y ahora están haciendo todo, poniéndole condiciones de vida imposibles para que él se vaya, ¿no? Porque la Corte Interamericana se pronunció en julio que Ecuador no puede rescindir el asilo, y sería muy delicado que lo haga, ¿ya? Entonces es difícil para Ecuador expulsarle como tal. Entonces yo creo que están apostando a que o Assange no aguante más las condiciones, o que su salud se quebrante, y obviamente no tiene condiciones. Tú lo has dicho en varias Salih, tú lo has dicho en varias ocasiones, y Assange también, y lo demostró sacando esos documentos, la importancia de las nuevas tecnologías en la libertad de información, la importancia para que a través del periodismo se conozca la verdad sobre las cosas, aunque esa verdad sea incómoda. Sí, es curioso, nosotros nos vemos cada vez más vigilados por las empresas internacionales, las agencias de seguridad a través de esas tecnologías, pero también de alguna manera los gobiernos. Y lo que ha pasado en el caso de WikiLeaks es que ha revelado documentos que los gobiernos querían mantener en secreto, ¿ya? No reconociendo el principio de transparencia, etcétera. Entonces, de alguna manera, WikiLeaks ha rendido un gran servicio a la humanidad a revelar cosas como en el caso de la guerra en Irak, diversos casos que han revelado que son de interés público, e incluso los grandes medios sacaron gran provecho de publicar esas noticias. Ahora todo el mundo le tiene a Assange como una paria, ya, los medios que beneficiaron de él, como el propio Guardian, ahora le están haciendo campaña de difamación. O sea, es una situación tremenda. Él ha recibido muchos premios, ¿no?, por su defensa de la libertad de expresión. Te quería hacer un par de preguntas, Salih. Primero, con respecto a Assange, a Julian Assange, aparte de estar ahora eso que estás comentando y estás denunciando, ¿no?, que le están haciendo un poco la vida imposible para que él directamente tire la toalla y decida irse de allí o buscar otra opción, ¿tú sabes, tienes conocimiento de si tiene otros apoyos? Si él en un momento dado puede tener, no sé, a través, no sé si de otros gobiernos o de otras organizaciones, está tan solo, no tiene a nadie que le apoye, porque es a estas alturas es un poco sangrante, ¿no?, que esté en esa situación. Y luego la segunda pregunta que te quería hacer es, al igual que caparon Wikileaks y directamente pues están ahora mismo defenestrados, en esta ocasión en la agencia vuestra de Latinoamericana de Información, ¿os habéis visto tan presionados que en algún momento habéis tenido miedo de que os intentaran cerrar? Bueno, en el primer caso no conozco de otro gobierno que esté apoyando en este momento a Assange. Yo sé que cuando se le dio la ciudadanía ecuatoriana para tratar de sacarle como diplomático, y creo que lo iba a recibir Rusia, tengo entendido, ¿no? Quienes les están defendiendo es más que nada organismos de derechos humanos, de libertad de prensa, etcétera. En nuestro caso no hemos recibido ninguna presión por lo que estamos publicando. Yo creo que sería muy grave que eso ocurra, ¿no? Ahora mismo en Argentina se está reuniendo el G20, los países más poderosos, los presidentes de los países más poderosos de algunos de los países que no quieren que se sepa la verdad sobre las cosas. A ti te deportaron de Argentina a Ecuador. Fue una historia verdaderamente tremenda que demuestra que la verdad es incómoda para el poder y los periodistas intentáis contarla, pero a veces no os dejan, ¿eh? Sí, eso fue hace un año cuando era la reunión de la OMC en Buenos Aires. Yo estaba publicando, y Alain estaba publicando varias cosas sobre el tema del comercio electrónico que se quería negociar ahí en la OMC. Y que nos parecía que era algo no conveniente, sobre todo para los países en desarrollo. Y yo estuve en una lista de 60 personas, estaba inscrita para participar en una delegación de sociedad civil de la conferencia. Bueno, 60 personas nos negaron la inscripción y nos avisaron que tal vez no nos iban a dejar entrar al país. Al final fuimos dos que estuvimos deportados. Y está claro que el gobierno de Macri no quería que se oigan esas voces críticas, ¿no? La verdad es que esas voces críticas vienen de gobiernos que tienen detrás a grandes empresas, a petroleras, energéticas, farmacéuticas. Parece que el poder económico, el poder del consumismo, no le interesa el mundo del periodismo y se lucha contra él, pero evidentemente no se hace demasiado público, se viste, pero eso ocurre. Es muy difícil informar libremente y comprometerse con lo que uno cuenta, que es el objetivo y el deber de los periodistas. Sí, en este caso fue particularmente el caso de las grandes empresas de Internet, Google, Apple, Facebook, etcétera, que ellos están presionando fuertemente para esas reglas de comercio electrónico. Ya suena bonito, ¿no? Todo nos gusta comprar en Internet y no es eso el problema. El problema es que a través del comercio electrónico ellos quieren tener un control sobre todos los datos que son el nuevo oro. ¿Ya? O sea, lo que genera hoy en día riqueza son los datos, a través de la inteligencia artificial, los algoritmos, etcétera, que necesitan alimentarse de grandes cantidades de datos. Entonces, lo que están buscando y todavía buscan, no lograron en diciembre pasado, pero sigue en negociación, es la posibilidad de que la OMC fije reglas que incluyen, por ejemplo, que el libre flujo de datos total, quiere decir que todos los datos fluyen hacia los bancos de datos de Google, de Facebook, etcétera, ¿ya? Y que ellos con eso sacan las ganancias, ¿ya? Pero eso tiene enormes implicaciones de otro tipo también, ¿no? Desde luego tenéis mucho material para denunciar. En todos estos años que lleváis al frente, que ya lleváis unos cuantos, al frente de la Agencia Latinoamericana de Información, de todos estos frentes abiertos, ¿cuál es el que tú piensas o del que te sientes, no sé, más satisfecha por el eco que ha tenido entre la población, por el trabajo más fructífero que habéis de estas denuncias, de estas cosas que estáis publicando? Bueno, y como agencia, ¿no?, trabajamos muchos temas y tenemos muchísima gente que colabora y que nos envíe. Y Alay es una fuente, y nuestro sitio web, alaynet.org, es una fuente que permite tener perspectivas críticas de pensamiento crítico sobre lo que pasa en la región y en el mundo. Yo en particular, lo que más he venido trabajando son en esos temas de las nuevas tecnologías desde los años 90. O sea, en los años 90 nosotros fundamos el primer nodo de correo electrónico en Ecuador, y en esa época estuvimos haciendo un trabajo con organizaciones sociales, particularmente con organizaciones de mujeres para la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, para que utilicen herramientas como el correo electrónico. Todavía no había internet como tal. Yo trabajé mucho en eso. Hoy estoy muy preocupada porque ese instrumento que estuvimos tanto promocionando para democratizar la comunicación, hoy me temo que ha ido en un sentido totalmente contrario. Ya no, el internet ya no es cada vez menos ese espacio horizontal para compartir información controlado por los usuarios, y es cada vez más un espacio controlado por enormes poderes económicos. Y eso tiene mucho peligro para la propia democracia. O sea, ¿quién puede negociar con una empresa como Google? Ni la Unión Europea logra imponerle muchas veces reglas. ¿Ya? Porque ¿qué va a poder ser un país de América Latina? Claro, digo porque esas empresas son en algunos casos más importantes que los propios países. Parece que lo que nos tenía que hacer libres, que son las nuevas tecnologías, en el fondo nos está encarcelando un poquito más el mundo de las nuevas tecnologías. Las posibilidades que tenían para los ciudadanos, y al final son posibilidades para el poder. Exacto. Y realmente lo que nos viene con toda la cuestión de la Internet de las Cosas, de la vigilancia en todo, de la inteligencia artificial, que puede ser muy bueno, o sea, puede ser de gran beneficio para la humanidad, pero si está manejado con un criterio privado, con un criterio de vigilancia, con un criterio de ganancia antes que de para el bien de la humanidad, me temo que se nos vienen problemas extremadamente serios. Uh-huh. Acabamos de ver lo que pasó en las elecciones en Brasil, ¿no? Realmente la manera que los partidos pudieron, el partido de Bolsonaro, un candidato fascista, de tendencia fascista, que pudo utilizar WhatsApp, ¿ya?, para crear grupos por perfiles de opinión y bombardearles con mensajes, lo que pasó en Estados Unidos en la campaña de Trump, ¿no? Pero es y muy... realmente uno se dice, bueno, ¿y de qué democracia hablamos? Claro, claro. Además es que es muy triste porque uno de los focos que también habéis puesto vosotros es sobre el movimiento indígena, ¿no? Entonces es un poco sangrante que de alguna forma haya tanta tecnología, tanto avance, y resulta que al final los de siempre, aunque sea un poco demagógico, pero es que es la realidad, los indígenas que están en los países latinoamericanos siguen siendo los que lo pasan peor. Y otro sector también sigue siendo, que vosotros también estáis subrayando ese tema, las mujeres siguen siendo también otro grupo que lo sigue pasando fatal en estos países. Entonces es mucho avance por un lado, pero seguimos en retroceso por otro. Ese avance va poquísimo en esos dos grupos, ¿no? Que son un poco... los más perjudicados. Claro, yo considero que en los primeros años del siglo América Latina estuvo en cierta medida en la vanguardia mundial en políticas progresistas no diría revolucionarios, pero eran gobiernos que sí se preocupaban de política social, de mejorar, de disminuir las desigualdades, que es muy importante siendo América Latina la región más desigual del mundo. Mientras tanto, Europa, que ha sido más su tradición, está yendo en el sentido contrario, ¿no? Pero ahora veamos que un gran retroceso aquí en la región, pasar a gobiernos que, o sea, como Brasil, que simplemente dijo se congela todo el presupuesto social por 20 años. Es tremendo. Desde el gobierno de Macri. Sí. Digo que desde luego lo que se está consiguiendo el gobierno de Macri, el de Bolsonaro, más arriba el de Trump, ¿qué está pasando? Y además utilizan una serie de argumentos que son falsos y utilizan el engaño a través del supuesto liberalismo que dicen defender. Nos mienten y nos contentamos con la mentira. ¿Qué pasa? ¿Que lo que quiere el poder es que nos sentemos delante de la televisión y cambiemos de mando y nos convirtamos solamente en consumidores y no en ciudadanos? Así parece, ¿no? Obviamente, la mentira ha existido siempre, y también el uso de las emociones en las campañas electorales no es algo nuevo, sino que con las nuevas tecnologías adquiere otro potencial, otro nivel de manipulación de la opinión pública, ¿no? Entonces, sí, no son fenómenos nuevos y creo que hay mucho trabajo que hacer de educación pública, de formación política para que la gente no se deja simplemente convencer con mentiras y argumentos que apelan sobre todo a emociones efímeras, ¿no? Una de las cosas que tú has denunciado en tus textos y que tiene mucho que ver con esto que estamos contando, aunque quizá parezca que aquí en España nos coge un poquito lejos, pero es muy importante, es el acaparamiento de tierras en América Latina. Es importante este hecho porque detrás de ese acaparamiento de tierras está ese gran poder económico. Sí, eso es un problema muy grave que está pasando aquí y en otros continentes del sur. Como ya no hay tierras suficientes para la producción en los países desarrollados, son grandes empresas o incluso países mismos que compran grandes extensiones de tierra, expulsando generalmente a los campesinos que viven en esas tierras. Hay estados enteros de Brasil prácticamente en propiedad de unas pocas grandes corporaciones transnacionales. O sea, la escala es increíble. Entonces, es obvio que para países agrícolas no tan ricos, la economía campesina es muy importante y requiere de un apoyo del Estado, pero con esos acaparamientos de tierra, los campesinos están siendo expulsados en masa y el control de la tierra pasa a manos de sus empresas. Y esa situación tan grave está también provocando que haya esas riadas, ¿no?, de migrantes que se estén intentando buscar la vida en otros países. Estamos viviendo día a día la situación de esta migración de los hondureños que han intentado acercarse a Estados Unidos. Y yo no sé hasta qué punto, igual tú tienes más información, también se les está manipulando para que vayan de alguna forma a un sitio u a otro, ¿no? Pero nadie les da respuesta, nadie los acoge. Sí, bueno, obviamente la migración es otro de los fenómenos críticos en este momento en diversas partes del mundo, ¿no? Y generalmente responde, se ve en Medio Oriente, se ve en el caso de Centroamérica, y responde a las políticas que las potencias mundiales están aplicando en esos países, sea de guerra, sea de imposición de mineras, de empresas mineras, empresas petroleras, según el caso, ¿no? Y que genera resistencia, genera violencia, incluso el propio narcotráfico que pues, supuestamente Estados Unidos, por ejemplo, combate el narcotráfico, pero en la práctica Perdona, Sally, supuestamente, es que esta noche ha fallecido un personaje que fue presidente de los Estados Unidos y que fue su director de la CIA en el momento en el que se decidió estar junto a los narcotraficantes porque era importante para el gobierno de los Estados Unidos. Era terrible, es terrible lo que no sabemos. Sí, eso. O sea, lo que es evidente es que el sistema financiero es uno de los actores que más aprovechan del narcotráfico. Pero eso está muy escondido de con qué mecanismos, cómo funciona, ¿ya? Y la política de guerra contra las drogas que ha aplicado Estados Unidos ha sido fatal. O sea, no ha sido efectivo en controlar el narcotráfico. Ha generado niveles de violencia invivibles en los países donde ocurre. Esa es una de las razones por las cuales la gente migra, porque su vida está en peligro. Y periodistas como tú luchan porque se conozca la verdad sobre las cosas. Directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información, Sally Burch, ha sido un placer contar contigo, hablar contigo de las cosas que suceden en el mundo, y sobre todo desde aquí te felicitamos porque ayudas a que se conozca la verdad sobre las cosas, una verdad poliédrica, muy complicada, pero tenemos que conocer todo para pues no acabar apoyando a gente como Bolsonaro. Hay que conocer, la información nos hará libres, pero que la información sea libre, por supuesto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y sí, yo creo que como periodistas tenemos mucha responsabilidad para ayudar a revelar las cosas que la gran prensa no está diciendo. Gracias, Ali. Un abrazo. Escuchamos en Onda Cero las noticias. Os recordamos que nuestra etiqueta en Twitter es Almadilla Rosavientos. Salva Urillo nos dice: la inteligencia emocional de los animales, un gran ejercicio de humildad. Hemos tenido a Pablo Herreros en este primer tramo del programa y nos ha hablado de eso, de todo lo mucho que podemos aprender de la inteligencia de los animales y todo lo que nos tienen que enseñar. Escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un tramo de programa espectacular. Vamos a tener el círculo secreto, vamos a hablar de contactados con Giuseppe Guijarro, vamos a tener juicio a la historia con Ana María Vázquez hoy, y conocemos un poquito más sobre el pasado y algo verdaderamente sorprendente que nos tiene que contar, y un descubrimiento que se ha hecho sobre la vinculación que existe entre algunas zonas verdes, o la no vinculación, entre algunas zonas verdes y el cáncer de mama en las mujeres. Lo vamos a contar en Eureka con Mado Martínez. Una hora de La Rosa de los Vientos que comienza ahora. Os recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta, y os damos más pistas para localizar y para identificar al personaje oculto de esta noche. Nuevas pistas que nos dicen, Silvia.

La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Y hoy en los juicios vamos a conocer tres lugares, tres abadías. Misterio, están en línea recta y vamos a saber por qué. Y vamos a saber cómo la historia a veces se cambia un poquito. Y lo vamos a conocer con la profesora, con la historiadora, con Ana María Vázquez Ois. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Buenas noches, Ana. Bueno, nos situamos. ¿Cuáles son esas abadías? Bueno, nos situamos que yo conocía la abadía de Saint-Michel, en Mont-Saint-Michel, de la isla rocosa del río Combesnon, en Normandía, y maravilloso, he estado dos veces, no cabes, con lo cual la última vez que fui teníamos que dejar salir, hay un torno, salía un turista y entrábamos otro, o sea que era impresionante, pero me fui a Cornualles con mi hijo y cogimos un coche, nos dimos la vuelta a Cornualles y de repente llegamos a un sitio y encontramos que había otro Saint-Michel. Qué curioso, claro, preguntamos como dos pardillos, dos turistas bobos, oiga, ¿y se puede entrar andando? Y el señor nos miraba, pues sí. ¿Y se puede salir andando? Pues sí. Claro, que yo no esperaba encontrarme en Cornualles una abadía totalmente igual, con el mismo fenómeno de que sube la marea, queda aislada y baja la marea y puedes entrar andando, que pasaba en el Mont Saint-Michel de Normandía. Con lo cual, como al Mont Saint-Michel de Normandía entras en estos momentos, hay un aparcamiento grandísimo que ahora creo que lo han quitado y lo han puesto en el pueblo de al lado y ponen unas pequeñas lanzaderas para poder entrar y que no haya el follón de aparcamiento que había antes, pues ya no observas el fenómeno de las mareas porque están más retiradas, pero en Cornualles yo os puedo decir que milagro o no, iniciación o no, es algo precioso porque, como no lo sabíamos, llegamos andando a la playa y de repente vimos cómo se retiraba la marea. O sea, estábamos en la playa, estaba pues a unos no sé cuántos metros, puede haber 100 metros, 200 metros, hasta el Mont Saint-Michel, y vimos cómo se iba retirando el agua y salía como si se levantase, que era el efecto óptico. Se retiraba el agua del mar y pudimos pasar andando a la abadía de Saint-Michel de Cornualles, con lo cual fue precioso, porque claro, veías que los peces pegaban un salto porque de repente dice, jolín, o sea, ¿qué pasa? Parecía como el Mar Rojo, casi. Impresionante, efectivamente, o sea, se nos abría el camino iniciático, misterioso y maravilloso y mágico, se abría delante de nosotros. ¿Qué hicimos? Esperar a que se cerrase el camino, subimos al monte, estuvimos en la abadía, lo vimos por dentro y tal, y en el último barco que salía, porque no se puede quedar más que gente determinada, en el último barco que salía, pues salimos ya de la abadía, y fue para mí mucho más bonito, mucho más mágico, total y absolutamente mágico, que el follón que había en el Saint-Michel de Normandía, que es hay más gente que en la guerra. Y luego me he enterado también que hay otra abadía, precisamente, que está en línea recta. Tú trazas la línea desde el Saint-Michel de Cornualles al Saint-Michel el Mont Saint-Michel de Normandía, y en línea recta está la tercera abadía, que se llama Saint-Michel, el Arcángel San Miguel, que es el santuario italiano del Monte Engorgano. Y es muy curioso porque tiene una relación. Es decir, puedes decir, no todas las iglesias de San Miguel están relacionadas, pues posiblemente sí, porque San Miguel es un arcángel, vence al demonio, y los santuarios, sobre todo estas tres abadías, están en lo alto de un monte. ¿Qué relación tiene la de Mont-Saint-Michel de Normandía con la de Monte Gargano? Que parece ser que mandaron San Oberto, que fue en el año 708 el que creó el oratorio de Mont-Saint-Michel, de Normandía, mandó pedir a la abadía de Monte Gargano reliquias. Una roca con la impronta del pie del arcángel San Gabriel, de San Miguel, que es como está la huella de Mahoma, o de la, no sé si de Mahoma o de la yegua de Mahoma, está en Jerusalén también, en la explanada de la roca, y un trozo del tejido del altar que había consagrado en Mont San Angelo por la presencia del arcángel. En el Monte Gargano hay una gran cueva, con lo cual es un culto ligado a monte y ligado a cueva, pero en Mont Saint-Michel yo no he visto cueva, aunque sí sé perfectamente que se conserva la capilla de Notre-Dame sous terre, bajo la tierra, vamos, que la pronunciación, la pronunciación ahora del francés con la que está cayendo, como que no. Y sabéis que también en Chartres hay capillas subterráneas. Es decir, ¿qué tenemos? Yendo a lo que a mí me gusta, me interesa y el asco a mi sardina. Cristianización de lugares de culto paganos. ¿Dónde? En las cumbres y sobre todo también ligado a cuevas, como está la Virgen de Covadonga, la Virgen de la Cueva y todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que en Mont Saint-Michel se llama además Mons Santi Micheli in Periculo Maris, en el peligro del mar, en latín. Y se dice que allí se adoraba al dios celta del sol, que es Belenus, y que también allí está la tumba de Belenus. ¿Qué es lo que tenemos, por tanto? Cristianización de lugar de culto pagano, pero no solamente ligado con los celtas, porque también es muy curioso y hay estudios al respecto que están en relación este culto a los montes con el culto de Apolo, que es el dios del sol. En griego no es Apolo, sino que es Febo, que es el nombre del sol. Con lo cual tenemos que tanto el dios celta del sol, Belenus, adorado en Mont Saint-Michel de Normandía, como el dios que posiblemente tenía relación o era un dios tónico de las profundidades, adorado en las cumbres, como yo he visto, por ejemplo, un dios tónico que puede ser endobélico, cuyo santuario está también en lo alto de una cumbre, pues resulta que lo que tienes es, curiosamente, en relación con los oráculos griegos y con el culto de Apolo, con lo cual podemos estar hablando de una asimilación de, y esta es mi teoría que se me ocurrió en estos momentos, el arcángel San Miguel venciendo al demonio, lo que tenemos es Apolo, dios solar, venciendo a la serpiente Pitón, que es la mejor forma de hacer una asimilación de un culto pagano al culto cristiano, es dejar la iconografía y cambiar al dios antiguo, cambiarle el nombre, pero dejarle las atribuciones, aunque sean menores. No es lo mismo un dios importante como es Apolo, dios solar, que un mínimo aunque sea el más importante de los arcángeles y los ángeles, tronos, potestades y todas estas cosas que hay en el imaginario de los ángeles cristianos, uh-huh. pero es la asimilación por la iconografía. Chico joven, chico joven venciendo a monstruo, que es la serpiente pitón. Daros cuenta que, por ejemplo, en Delfos tuvieron que dejar a las sacerdotisas y dejar el culto de la madre tierra, que es la expresión, es la serpiente pitón. Pero al poner que Apolo la vence, estás hablando de un culto de sustitución de una divinidad subterránea por un dios solar, que es lo que se aprecia en los cultos griegos. O sea, que en el fondo, aunque se está cristianizando con estas abadías, tienen ahí una simbología pagana total. Claro, lo que pasa es que, ya sabéis, y algunas veces hemos hablado del famoso decreto del Papa León I, me parece que era, ¿no?, que dice, les dice a los monjes que van a cristianizar Inglaterra que no destruyan el lugar de culto pagano, porque si vas contra un lugar de culto pagano, tienes en contra a todos los paganos, no cristianizas ni a la de tres. Entonces, uh-huh. si tú dejas el lugar de culto pagano y pones encima el santo cristiano, al cabo de tres generaciones has dejado de hablar del culto pagano y se ha olvidado, que es lo que decíamos ahora con desenterrar los huesos de Franco. Claro, pues si Franco estaba olvidado, los niños ya no lo conocen, se murió hace 40 y tantos años. En el momento en que sigues hablando y que sigues desenterrando cosas, te cargas, ya no te cargas ese culto que quieres cargarte, con lo cual el mismo Papa les dice, dejarme en paz a los cultos paganos y poner encima el santo cristiano, como pasa, por ejemplo, en la superposición de templos paganos, de templos cristianos y luego encima los musulmanes, etcétera, etcétera. Sí, que es lo que se llama sincretismo. Y seguramente la madre del cordero, lo que hay detrás hay de muchísimas cosas que pensamos que son nuestras, que son cristianas, judio-cristianas, y son mucho anteriores. Claro, seguramente se destroza todo el mundo de las creencias con eso. No se destroza. Por ejemplo, cuando fue el Papa Juan Pablo, me parece que era, ¿cómo se llamaba el polaco? Juan Pablo II. Sí, cuando fue a África, a mí me parecía una persona muy inteligente, y todos los papas tienen directamente, todos los sacerdotes cristianos saben cómo se cristianiza mejor haciendo lo que hizo el Papa Wojtyla, que es crear un Padre Nuestro animista, y dijo, Padre Nuestro que estás en los cielos y en la tierra, y en los árboles, y en los ríos, y en los ojos de los niños. Es decir, hizo un Padre Nuestro de asimilación a todo lo que tenía delante, de forma que Dios no está solamente en los cielos, sino que está en todo lo que vemos, uh-huh. porque él estaba tratando de captar y hablando con personas que son animistas y que acaban de pasar al cristianismo. Claro. Es decir, respetando las costumbres, pero arrimando el ascua a la sardina de los nuevos conocimientos, que es la cristianización. Y sobre ese tema nos ha hablado esta noche en Juicios a la Historia Ana María Vázquez Hoyz, profesora e historiadora. Ana María, muchas gracias. Gracias a vosotros. Una enciclopedia andante eres. Sí, de vez en cuando me fallan los datos, pero bueno, son muchos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Ya no es un mito, es una realidad en vivir en zonas urbanas, cerca de parques, cerca de jardines, cerca de zonas verdes, disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Y sobre este estudio científico que lo ha comprobado y muchísimas cosas importantes que extraemos de ese estudio, hablamos esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, pues... Muchas perspectivas en este estudio, ¿eh? Sí, y además muchas reflexiones que nos va a dar para hablar, porque este estudio es el primero, lo han hecho en la Universidad de Barcelona, que relaciona vivir en áreas verdes, jardines, parques, urbanas, ¿no? ¿Y qué relación tiene eso con el cáncer de mama? Y lo que dice es que las personas que viven cerca de áreas verdes, parques, jardines, en zonas urbanas, tienen un menor riesgo de cáncer de mama frente a las personas que viven en zonas agrícolas cercanas a zonas agrícolas que tienen un mayor riesgo, ¿no? Y entonces el trasfondo un poco sería que el cáncer de mama es la principal causa de mortalidad, tenemos que recordarlo, por cáncer en mujeres. Este estudio lo que hace es asociar, lo hemos dicho, los espacios verdes de áreas urbanas a un menor riesgo de cáncer de mama, y los mecanismos que explican el efecto beneficioso de los espacios verdes incluyen mayores niveles de ejercicio físico y menor exposición a la contaminación, ambas asociadas con un menor riesgo de cáncer de mama. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos del estudio? Bien, pues investigar precisamente eso, lo hemos dicho, las relaciones entre la presencia de áreas urbanas verdes, la presencia de zonas agrícolas y espacios verdes circundantes y el riesgo de cáncer de mama, para determinar si esa relación se debe a la actividad física, a los niveles de contaminación o a qué. Entonces, el método que han usado, ellos han cogido a 3.600 mujeres, 1.738 de ellas con cáncer de mama y las otras 1.900 sin historial de cáncer de mama de 10 provincias españolas. Han obtenido datos mediante entrevistas de su historial residencial, sus hábitos de vida, el nivel socioeconómico, el nivel de actividad física, y han cogido los datos de geolocalización de su vivienda actual, pues para ver la cercanía a los espacios verdes urbanos, la cercanía a áreas agrícolas, los niveles de contaminación del aire, la densidad de la población, etcétera. ¿Y cuáles han sido los resultados? Pues demoledores. Los resultados han sido que cuanto más cerca vivían estas mujeres de parques y jardines, espacios verdes en definitiva, pero en áreas urbanas, menor riesgo de cáncer de mama tenían, y cuanto más cerca vivían a zonas agrícolas, mayor riesgo de cáncer de mama tenían. Y además es que la tendencia era lineal en el mapa. O sea, es bestial, se ve perfectamente, ¿no? Cómo en los gráficos que han hecho, cómo aumenta o disminuye dependiendo de la zona, de si están más cerca o más lejos. Esta parte del estudio es fascinante y muy interesante, y nos lleva a unas reflexiones que vamos a hacer ahora. Vivir cerca de parques, claro, y jardines en zonas urbanas es bueno para luchar contra el cáncer de mama, pero esa estadística no es válida en las zonas agrícolas. ¿Por qué? No lo sabemos. La contaminación, cómo se tratan esas zonas agrícolas, los herbicidas, ¿cuál es la causa? Pues mira, los actores han empezado a reflexionar hablando de la importancia de la naturaleza en la salud, porque realmente pues la geografía urbana, la planificación urbana, pues nos dice que, oye, pues a lo mejor sería bueno tener puntos verdes comunicando todo el entramado urbano y no solamente unos cuantos puntos dispersos ahí por las ciudades. Todavía no sabemos muy bien por qué los espacios verdes tienen este y otros muchos beneficios para la salud, hay que decirlo. Otro día haremos otro Eureka hablando de todos los beneficios que vivir en espacios verdes y en zonas verdes tiene para la salud. Y otros estudios creen que tiene que ver con una mayor actividad física, con el deporte y con una menor contaminación del aire. Otros hablan también de que, bueno, pues es bueno por la reducción de los niveles de estrés, de vivir en esas zonas, bueno, un poco más idílicas, el campo, etcétera. Necesitamos más estudios. Pero, ¿qué pasa con la cercanía a los espacios agrícolas? ¿Por qué no se cumple aquí la estadística? ¿Por qué si están en un lugar verde, ¿no?, como es un campo agrícola, tienen más cáncer de mama, ¿no? Y lo que Cristina O'Callaghan Gordo, primera autora de esta investigación, dice y sugiere es que este vínculo se debe al uso de pesticidas en la agricultura. Dice que en su investigación no han analizado los niveles de exposición a agroquímicos, pero futuros estudios deberían tenerlos en cuenta para entender el mecanismo que explica esta asociación. Ahí es nada, ahí lo deja. La verdad es que las conclusiones que se sacan de este estudio y las conclusiones que podemos sacar en las reflexiones nos llevan muy lejos, ¿eh? Seguramente tiene mucho que ver con la forma de vida y cómo se están tratando determinadas cosas. Y aquí se pueden hablar de asuntos que serían muy peleagudos, pero cómo se está tratando el campo directamente, bueno, pues igual no es nada bueno. Claro, pues es uno de los motivos que podrían ser la causa. De hecho, pues una de las autoras principales de este estudio es lo que dice, ¿no? Que hay que tener en cuenta ese factor en los futuros estudios, porque podría ser una de las causas por las que se asocia a mayor riesgo de cáncer de mama. Si es, no es, ¿tienen que ver otros factores que tienen más importancia o protagonismo en el resultado? Puede ser, para eso están los científicos, para seguir estudiando y para seguir discutiendo sobre este tema, que siempre es peliagudo, porque el cáncer de mama es una de las principales causas por muerte de cáncer en las mujeres. Ese detalle, eso último que has contado, es lo que iba a destacar ahora, que es importante las conclusiones que se puedan sacar y cómo se pueda mejorar gracias a este estudio, porque estamos hablando de una de las mayores causas de muerte en mujeres que existen en la actualidad, en casos de cáncer. Las mujeres que sufren cáncer de mama son muchas y la mortalidad es muy alta y muy elevada, y hay que luchar contra eso. 10 de cada 100 mujeres lo van a tener en algún momento de sus vidas, es una estadística altísima. Por eso todos los estudios que se puedan hacer encaminados a conocer las causas, riesgos, no riesgos, y sobre todo a erradicar la enfermedad, que yo tengo muchísimas esperanzas en que realmente llegue a ser así, son bienvenidos y ojalá vengan muchísimos más. Mado Martínez, Eureka, el cáncer de mama, nos indica este estudio que vivir cerca de parques y jardines ya es un estudio científico, es bueno en la lucha contra el cáncer de mama. Nos ha contado ese estudio aquí en Eureka, Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Un abrazo. Insistimos, es el científico, ya no es una idea, ya no es una hipótesis, es el científico, los datos lo certifican. Vivir cerca de una zona verde reduce el riesgo de sufrir cáncer de mama, concluye un estudio, señala con Almadía Rosavientos en Naves. Esto, entre otras cosas, nos indica lo acertado de esa medida de Madrid Central. Las ciudades no tienen que tener coches, no tienen que tener contaminación. Es malo para la salud y nada más. Es malo para la salud. ¿Hay que explicar más? Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, queda una hora más en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya habéis escuchado esa información, los 50 años en los fogones de Carlos Arguiñano ya están también con sus mejores recetas en libro en la editorial Planeta, que hace muy poquitas semanas celebró su nuevo premio. Y la finalista de ese premio, del premio Planeta, Ayanda Balili, estará con nosotros dentro de unos minutos aquí, en La Rosa de los Vientos. Y además de Ayanda Balili, en esta hora de programa también tendremos a José Manuel Escribano hablándonos de cine en su callejón, Las señales del fin del mundo, El mundo del plástico, nos lo contará Javier Sevillano, y hablaremos de lo que se desconoce, es prácticamente todo sobre los 188 campos de concentración que existieron en nuestro país. Todo eso y mucho más en esta hora de programa que comienza ahora en La Rosa de los Vientos, pero que comenzamos resolviendo la incógnita, el personaje oculto de la noche. ¿Personaje qué era? Personaje, como diría Arguiñano, un personaje rico, rico y con fundamento. Bueno, pues decimos que las tres comenzaron muy jovencitas. Y lo hicieron, pues claro, en esto de la música. Rosario y Paulina son hijas de artistas consagradas. Rosario de Dolaflores y Paulina de sus sanados amantes. En cambio, nuestra protagonista se abrió camino desde su Málaga natal, donde comenzó a actuar con 15 años, escribiendo ya sus primeras canciones. Y aquí la estamos escuchando, porque acaba de estrenar disco. Juro que hay algunas que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré a dejarle a la izquierda lo que no controlo. Muchos de vosotros lo habéis acertado. Nuestra protagonista es la cantautora Vanessa Martín, que acaba de sacar nuevo disco, como he dicho, que se titula Todas las mujeres que habitan en mí y que será junto a Rosario, coas de la Bot Kids. Vanessa ya tiene preparada su gira por España y en Madrid va a actuar el 27 de septiembre. Yo reconozco que soy fan de ella y ya tengo las entradas, porque luego no hay. Ya está, cuando te quieres dar cuenta ya no hay. Bueno, ¿y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues él es Paulino Galván, que participó en Twitter. Así que, Paulino, ahora nos pondremos en contacto contigo para que nos pases la dirección a través de mensaje. Y ya sabes que tienes un detalle del programa, así que enhorabuena. Es demasiado tarde para dar la vuelta. Las 3 y 9 minutos, esto es La Rosa de los Vientos. A saber quién soy. Mi vida se quedó rondando alguna puerta. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. El pasado esconde parte de lo que somos. Lo que hacemos tiene que ver mucho más de lo que creemos con nuestros antepasados. Pues yo creo que sí. Ese es parte del trabajo que he hecho en mi novela Un mar violeta oscuro. Realizar una investigación familiar para aprender y sacar de esos cofres de secretos que hay en las familias, pues toda una información que me ha ayudado a conocerme más a mí misma. La voz que acabamos de escuchar es la del finalista, la de la finalista del Premio Planeta este año, Ayanta Barili, que está con nosotros, y su libro Un mar en violeta oscuro acaba de ver la luz. Un título que nos habla de oscuridad y de luz, porque el mar es eso, ¿no? Y toda nuestra vida lo es, y toda la vida, la biografía personal y la biografía familiar también. Por supuesto, ese mar violeta oscuro es un mar, es el mar de mi infancia, de un lugar específico, un pequeño pueblo de la costa ligure en Italia, que ha sido testigo pues de muchas de las cosas que se cuentan en este libro, ¿no? Es un mar, como bien has dicho, pues a veces luminoso y benigno y otras veces tormentoso. Sabiendo que la protagonista del libro se llama igual que la autora, Ayanta, uno tiende a pensar, en principio, que hay algo de esa persona. Bueno, es una, como buena primera novela, es una novela con de tintes autobiográficos. Cuenta la historia, es una saga familiar desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, es decir, bisabuela, abuela, madre e hija. La hija, digamos que soy yo, esa Ayanta, y esa Ayanta que realiza esta investigación familiar y vuelve a sus orígenes, ¿no? Busca y reconstruir la historia de sus antepasadas. Esto significa que hay una parte de ficción y una parte autobiográfica notable. Y siguiendo tu libro un poco se encuentra la historia de las mujeres, porque es fundamentalmente a través de mujeres que se cuenta esa historia, pero también es la historia del mundo que ha pasado desde el principio de esa biografía familiar. Bueno, fíjate en Europa la cantidad de cosas que han pasado en esa época, entre otras dos guerras, ¿no? Si pasara en un día, que no pasará en un siglo, pues ¿no? Por eso, que haya ahí. Ha sido una época reciente, pero llena de cosas, y yo creo que este es un recorrido por las mujeres en el siglo XX. Yo me he basado en una experiencia íntima, personal, familiar, pero creo que es extrapolable a cualquier familia, ¿no? Son vivencias pues muy emotivas en las que yo intento doy voz a esas mujeres, a unas mujeres que a menudo pues no han tenido la oportunidad de hablar y de expresarse, ¿no? Y de contar la historia según su propia versión. Y viendo esta historia, viendo cómo ha pasado las cosas, ¿se ha mejorado algo? Bueno, yo creo que un muchísimo. Un poco sí, ¿no? Claro. Poco no, yo soy una persona optimista. Pero falta mucho por falta cambiar mucho, todavía, pero se ha cambiado mucho, ¿no? La historia de España concretamente lo demuestra, ¿no? Hablábamos antes con Santiago que en el año 76 pues las mujeres todavía no podían tener una cuenta corriente en solitario, tenían que estar acompañadas de sus maridos, hermanos, en fin, de un varón, ¿no? Eso ya nuestros hijos ni siquiera lo saben, ¿no? Es una realidad que desconocen. No se lo creen, ¿eh? No se lo creen, les parece una cosa un poco absurda, ¿no? Imposible. No fue en el pasado, fue ayer. Fue ayer, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, esto yo creo que ha habido unos cambios muy importantes, que estamos frente a una revolución, que las revoluciones pues tienen sus exageraciones también y sus cosas que a lo mejor están un poco fuera ya del sentido común, pero creo que ha habido y habrá un gran avance para alcanzar esa igualdad. El libro comienza en la historia. El eje es cuando Ayanta, la protagonista, comienza a leer un libro de su abuela, pero esa es la historia de la familia y se encuentra cosas que ella desconocía. Escondemos el pasado, escondemos aquello que no queremos ver. Nuestra mente elige lo que queremos que esté en el espejo delante o detrás. Yo creo que nos pasa a todos, o por lo menos a muchos, ¿no? A muchos en las familias se esconden cosas. Esto está claro. Se esconde lo que no se quiere contar, se esconde lo que te avergüenza, se esconde lo que te da miedo, ¿no? Yo durante muchísimos años no tuve el coraje, la fuerza necesaria para abordar todo ese material escrito que dejaron las mujeres de mi familia. He tenido mucha suerte en este caso, porque hay cajas y cajas de diarios, de un epistolario impresionante, de diarios médicos también, de apuntes de todo tipo, de poesías, de una pequeña novela autobiográfica de mi abuela que se autoeditó ella, en fin, un material extraordinario que es un testimonio yo creo que importante y que ha sido desde luego muy importante para mí a la hora de crear esta historia. Los secretos creo que hay que sacarlos, hay que airearlos y que tenemos que sanar esas cuestiones en la familia para que no se repitan patrones que a veces pueden llegar a ser malignos. En todas las familias, en todo el mundo pasa eso, que queremos mostrar algo que nosotros entendemos que es lo bueno, pero igual nos valora la gente por algo que nosotros pensamos que no es lo correcto. Bueno, vivimos los prejuicios, nos salvan y nos condenan al mismo tiempo, ¿no? Entonces esto es lo que pasa, pero yo creo que es una actividad saludable, no es necesario escribir una novela en consecuencia de esto, pero yo creo que sí es necesario saber de dónde venimos, ¿no? Cuando se mueren las personas a las que queremos, uno de los grandes reproches que nos podemos hacer a nosotros mismos es no haber estado suficientemente con esa persona, es no haberla conocido, es no haberle hecho preguntas, ¿no? No digamos ya a los mayores, a los viejos, ¿no? A los que tenemos esos viejos tan abandonados y les hacemos tan poco caso con eso que llamamos batallitas, y las batallitas fueron auténticas batallas campales determinantes, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la memoria, rescatar esa memoria y que no se olvide. Que en el libro esté tan presente Roma e Italia no es casualidad, porque Ayanta Barili, que está esta noche con nosotros, nació allí. yo soy romana, soy medio italiana en realidad y medio española, de padre español y madre italiana, pero bueno, mi infancia desde luego se desarrolla en Italia y parte de mi juventud también en Roma. Así es que por eso esta novela está, bueno, va oscilando entre España e Italia, ¿no? Y muchos sitios, muchos destinos. Qué importante es para la gente viajar, conocer, saber que en las otras culturas hay cosas extraordinarias que nos tienen que enseñar. Y en este caso, además, hay cosas muy comunes también entre España e Italia, ¿no? Son dos países vecinos, son dos países que se caen bien, que se entienden, y yo creo que eso también puede resultar interesante en un mar violeta oscuro, ¿no? Cómo se funden estas dos culturas, que son la española y la italiana, ¿no? Yo creo que si preguntáramos a la gente sobre Italia, se pensaría en que son temperamentales, son fuertes, son rotundos cuando expresan algo, que no esconden la realidad. ¿Eso es cierto o es un tópico? Bueno, si te fijas, esta descripción que has hecho se podría hacer de un español también. Claro. ¿No? Por eso digo que son países estaba pensando en la cuestión de, digo... Y muy similares, ¿no? Y seguramente si un italiano nos definiera a nosotros, seguramente diría eso. Sí, también. Claro, claro. Bueno, son estereotipos, pero los estereotipos nacen por una generalidad y una generalización, ¿no? O sea que sí, pues tenemos este carácter. El sur del Mediterráneo, ¿no? Claro, pero eso sí. Es bueno, sí, yo sí, creo, sí. ¿No? A mí me encanta. No somos fríos, somos calientes, activos, y eso es importante, desde yo luego. Creo. Porque te hace vivir, experimentar. Y en el libro tú lo que demuestras y cuentas es que conocer, experimentar, vivir lleva a tener una vida más rica. No se mira la vida, sino que se está en la vida. Hombre, desde luego. Además, siempre hay que mirar alrededor, ¿no? No quedarse en lo pequeñito, sino salir un poco de uno mismo y fijarte en todo lo que tienes alrededor, tanto geográficamente como personalmente, ¿no? ¿Y cómo se puede reconstruir la historia, digo, 100 años, por resumir un poquito, ¿no? La historia del mundo a través de las mujeres, como lo haces tú, porque son varias generaciones, y el relato de las mujeres sobre lo que vivieron. Y algunas sufrieron mucho, ¿eh? Sufrieron mucho, desde luego, y es simplemente un punto de vista, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar un punto de vista masculino, quizá, de esa época, y aquí pues le doy voz a esas mujeres que me pertenecen y que al final son mi misma voz, ¿no? He llegado a pensar que hay ese hilo fino, invisible, pero tan fuerte, ¿no? Que junta varias generaciones, cuatro generaciones, bueno, ya está la quinta en marcha, de hecho, de mujeres poderosas, de mujeres fuertes y al mismo tiempo muy frágiles y muy zarandeadas por un tiempo y un lugar difícil, ¿no? Muy femenino este año el Primer Planeta, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto de femenino y masculino a mí ya me tiene... Es una distinción, si como el bien si y el mal, son parámetros y cosas para verlos, ¿no? Sí, bueno, pero muy presente en las mujeres, sí, está muy presente en las mujeres. Tú y yo es evidente, ¿no? Y el ganador es Santiago Postigo con un libro que se llama Julia. Yo, Julia. O sea, por eso piensas que los nombres femeninos están muy presentes. Pero están muy presentes también porque los escritores buscamos historias nuevas, historias que nos conmuevan, ¿no? Que puedan aportar algo nuevo, ¿no? A nosotros mismos y en este caso, pues, a la literatura. Entonces se ha desarrollado menos, se han escuchado menos. El personaje de Julia de Santiago, pues, es un personaje histórico muy relevante que ha estado completamente silenciado, ¿no? Y a mí me ha interesado mucho leer su novela porque de pronto descubres todo un mundo, pues que no te lo enseñan en el colegio ni tampoco en otros libros, ¿no? Entonces es femenino en ese sentido, pero no creo que sea literatura para mujeres, claro. Ni mucho menos. Es literatura, son libros que pueden disfrutar tanto hombres como mujeres. Ese es un tópico que no deja de ser un poquito patriarcal, ¿no? Patriarcal y paternalista, sobre todo. Las dos cosas, literatura para mujeres. Bueno, sobre todo si consideramos que las que más leen son las mujeres, entonces habría que hablar más bien de literatura para hombres, ¿no? Si claro, es que lo queremos claro. Meter en un nicho, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones que a mí ya un poquito me aburren, yo creo que la literatura es literatura y da igual, lo importante es que esté bien escrito. Y tú has estado siempre, toda tu vida laboral, muy unida al mundo de la cultura, de la literatura, aunque esta sea tu primera novela, pero imagino que el camino ya está hecho a partir de este trabajo de Un mar de violeta oscuro, y habrá muchas más novelas. Espero que sí. Bueno, de hecho, en cuanto acabe esta promoción inesperada por este sorpresa, del premio del finalista del Planeta, pues pienso ponerme inmediatamente a escribir. No soy tan fuerte como Santiago Posteguillo, que ya lo está haciendo en medio de este mare magnum. Yo necesito un poquito de concentración. Bueno, cada uno necesita... Sí. Y... No, pero es que yo le tengo mucha admiración. Tú vives, experimentas y luego lo cuentas. Claro. No la ves y ya está, ¿no? Sí, sin más. Sí. Ayanta Bedili es la finalista del Premio Planeta de este año, Un mar en violeta oscura. Ha estado esta noche con nosotros en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. El espectáculo más grande del mundo, el cine, que aquí comentamos, como siempre, en la actualidad, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Digo el espectáculo más grande del mundo a conciencia, porque lo es, ¿eh? Efectivamente, lo es. Hombre, no sé si durante mucho tiempo más, ¿verdad? Porque yo creo que el cine está en crisis, ¿para qué vamos a negarlo, no? Cada vez van menos espectadores a las salas, cada vez se refugian más en sus casas con sus televisores, sus ordenadores y sus tabletas. Pero bueno, cuando suena la flauta, cuando hay de verdad una película importante que lleva a miles de personas a las salas, se produce desde luego ese fenómeno. El mayor espectáculo del mundo. No hay nada como una gran película, una buena película, con una sala llena de gente. Eso es fantástico. Quizá lo que está en crisis es la industria, la forma en la que vemos el cine, pero la creación no. Ah, no. La creación siempre ha habido y seguirá habiendo grandes directores, y si tienen suerte de pillar a grandes guionistas y buenos intérpretes, pues entonces nada, el milagro está conseguido. Y para grandes, los nombres que tenemos en nuestras noticias pues sí, de esta noche. Los Goya van a hacer honor a uno de los grandes, a Chicho Ibáñez Serrador. Goya de honor que se va a entregar merecidísimo, nadie lo duda. Efectivamente, hombre, es el momento de Chicho Ibáñez Narciso Ibáñez Serrador, 83 años, y este próximo año, a primero del año, Goya de honor. Bueno, la Academia de Cine reconoce el trabajo de este hombre, que ha sido cineasta, realizador de televisión, director teatral, guionista y también actor a lo largo de toda su vida. Y reconocen el hecho de abrir el camino a toda una generación de cineastas españoles y también por su contribución al fantástico, el suspense y el terror. Cine no ha hecho mucho, la verdad, Chicho Ibáñez Serrador. La residencia en el año 69 y ¿Quién puede matar a un niño? En 1976, pero en televisión trabajó mucho más. Dentro de la imagen, claro, creando series como aquella de Mañana puede ser verdad o Historias para no dormir, que yo creo que todo el mundo recordamos y todo el mundo conocemos, aunque no lo hayan vivido, ¿no? Y con títulos como El asfalto, Historias de la frivolidad, que fueron premiados en grandes festivales de televisión. Y, por supuesto, produjo programas míticos como ese inolvidable 1, 2, 3, responda otra vez, ¿no? Bueno, fue Premio Nacional de Televisión en 2010 y Premio Feroz de Honor de la AICE en 2017, era de llega el reconocimiento de los Goya, de la Academia del Cine, un premio, un reconocimiento absolutamente merecido. Desde luego que sí, este premio va a ser además uno de los momentos importantes en la ceremonia de los Goya, porque la figura de Chicho Ibáñez Serrador, hay pocas figuras que tengan el 100% de aceptación de todos, y él la tiene, ¿eh? Es verdad, tienes toda la razón. No conozco a nadie que no le haya gustado Chicho Ibáñez Serrador en sus programas de televisión, en sus series y también en sus películas. Bueno, La residencia, recuerdo que fue un bombazo espectacular, la película del año en aquel momento dentro del cine español. Y espectaculares son también las películas que dirigió uno de los grandes, el que se ha marchado esta semana, Bernardo Bertolucci. Pues una verdadera tristeza, Bruno. El pasado día 26 falleció Bertolucci en Roma, a los 77 años. Parte de esa historia genial del cine. Desde los años 60, en el 61, fue ayudante de dirección de Pasolini en Acatone, y luego en el 62 debutó como director con La Comare Seca, sobre una idea de Pasolini precisamente, ¿no? Y luego una carrera con títulos descomunales, Prima de la Revolucione, que lo consagró con 24 años como uno de los más importantes directores de izquierdas de la nueva generación italiana. Partner, La Estrategia de la Araña, El Conformista, que fue de alguna manera considerada como su primera obra maestra. Y luego en el año 72 y en el 76, respectivamente, los títulos que lo encumbraron a nivel mundial. El Último Tango en París y Novecento, esa película Río, esa película extraordinaria. Bueno, las dos realmente, dos obras maestras, ¿no? Luego La Luna, El Último Emperador, que ganó 9 Oscars. Recordemos, entre ellos el de mejor director y mejor guión, ¿no? El Cielo Protector, Belleza Robada, Soñadores, una película llena de nostalgia que a mí me resulta de las mejores de su última época, ¿no? Bertolucci ganó 2 David de Donatello, 1 BAFTA y el León de Oro de Venecia y la Palma de Oro de Cannes, ambos a toda su carrera. Se ha ido, yo creo que uno de los más grandes creadores de la cultura en general, de la cultura europea, y desde luego uno de los más grandes directores de cine de la historia europea y mundial. Desde luego que sí, la figura de Bertolucci es una figura inmensa. Él es la historia del cine porque se lo merecía y porque hizo películas y obras que eran una joya, cinematográficamente hablando, pero también eran una joya en lo humano y te hacían pensar que es el objetivo del cine. Sin duda. Lo representa Bertolucci a la perfección. Él es el cine. Efectivamente, un gran director y un intelectual también, como tú muy bien apuntas. Atención a esta película, va a dar mucho que hablar. La película se titula Entre dos aguas. No habéis tenido ustedes vergüenza de decir, de preocuparse ustedes, ni de meterme dinero a mí que está en la cárcel, ni de preocuparse de mis tías. ¡Dígalo, señor! ¡Bendícelo, Jesús! ¿Estás listo? Entre dos aguas, así se titula esta película que va a ser el comentario, la crítica de esta noche de José Manuel Esquivano. José Manuel, cuéntanos. Pues sí, la película Entre dos aguas la ha dirigido Isaki Lacuesta, la han producido Paco Poch y Rodrigo Ruiz Tarazona, el guión es de Isaki Lacuesta, de Fran Araujo y de Isa Campos, y los protagonistas son Israel Gómez Romero, Francisco José Gómez Romero y Óscar Rodríguez. Bueno, La Cuesta ganó la Concha de Oro en el reciente Festival de San Sebastián con esta película. Recordemos que también la ganó en 2011 con Los Pasos Dobles y la verdad es que la carrera de Isaki La Cuesta está jalonada de reconocimientos, ¿no? La propia piel, Los Condenados, La Leyenda del Tiempo, Cravan versus Cravan, películas que han obtenido premios en festivales y convocatorias diversas. Se les resisten los Goya, a lo mejor este es el año precisamente. Bueno, yo tengo que confesar que el premio de este último San Sebastián pues me escamó un poco, ¿eh? Es el segundo, como digo, que recibe y además el festival es bastante proclive a consagrar nuestro propio cine. Pero tras ver la película, Bruno, estoy seguro de que Entre dos aguas fue, si no la mejor, una de las más interesantes del certamen. Está protagonizada, como La Leyenda del Tiempo, por los hermanos Israel y Francisco José Gómez Romero, Isra y Cheito. Hace 12 años, cuando aquella otra película, los dos eran unos críos y su futuro se presentaba problemático. Hoy son hombres y su presente tampoco es muy halagüeño. Aquí hay coherencia total. Bueno, Isra está en la cárcel. Lo han dejado estar presente en el nacimiento de su tercera hija y asiste atónito, y los espectadores también, al parto. Y después vuelve a la prisión. Cheito, por su parte, trabaja de cocinero en la Armada y quiere juntar algo de dinero para abrir su propio restaurante. Cuando Isra luego sale en libertad, lo que desea es encontrar un trabajo pues que le permita vivir medianamente y que su mujer le deje volver a casa. Las dos cosas están difíciles. La mirada de Isaki Lacuesta nace en la orilla del Atlántico, Cádiz, la isla de San Fernando, y se detiene en las figuras que pueblan el paisaje. Es un retrato cercano, lleno de compasión y también de realidad. es la vida de estas gentes que rozan y caen en la marginalidad, y no es por su culpa. La verdad es que lo intentan todo. Lo vemos y ellos también se explican a su manera, sin disimulo. La película parece un documental, pero es sobre todo por la cantidad de verdad por centímetro cuadrado que habita la pantalla. Gracias a la dinámica interior del rodaje, que está lleno de espontaneidad y de agilidad. En los títulos de crédito, precisamente, los hermanos Gómez Romero figuran como colaboradores en el guión, porque nunca fue un texto cerrado el de la película, sino que se trabajaba el contenido de la secuencia para que ellos después la pusieran en palabras, en sus propias palabras, ¿no? De la misma manera, los escenarios y los personajes cambiaban si era necesario al compás del desarrollo del relato. El guión, el rodaje y el montaje se iban así encadenando hasta ofrecer el resultado final, que posee, como decía antes, y a pesar de este procedimiento, o quizá gracias a él, una potente coherencia. Entre dos aguas se exhibe una dramaturgia vital que nace de las historias de sus protagonistas, ayer niños y hoy adultos, para trascenderlas y mostrar a los espectadores una realidad social que resulta bastante triste, la verdad. Como dice el propio Isaac y la Cuesta, los caminos de esas gentes cada vez son más estrechos y carentes de posibilidades. Seguramente habrá que esperar a una tercera aparición de Israel y Cheito para saber qué ha sido de sus vidas y cómo han logrado, esperemos, la redención. Desde luego que parece una película grande, esta de Isaac y la Cuesta, Entre dos aguas, una película que dará mucho que hablar. El cine español otra vez triunfando por tocar el sentimiento y verdades muy importantes, ¿eh? Efectivamente, es que, como dice Isaac y la Cuesta, la peli no es un documental, porque son vidas recreadas, absolutamente, ¿no? Lo eran cuando eran unos críos, y ha recogido a estos personajes como una gran tradición del cine, ¿no? Que se retoma a los personajes años después. Bueno, pues es lo que ha hecho Isaac y la Cuesta para situarlos ahora ya de adultos en el mismo entorno, pero ahora con una realidad social que ya realmente los afecta a ellos, porque son las personas mayores que tienen que buscarse la vida. Es una película tan de verdad que duele, Bruno. Realmente importante. Entre dos aguas, el comentario, la crítica esta noche en el Callejón de la Crítica de José Manuel Escribano. Vamos ya con el Super 10. La gran lista que nos presenta Escribano aquí semana tras semana, que en el día de hoy nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, pues este sí que de verdad es un documental español. El Silencio de Otros, dirigido por Almudena Carracedo y Robert Bajar, una película realmente imprescindible para saber, Bruno, cómo somos. En el 9... El Cascanueces y los Cuatro Reinos, la película de Lasse Hallström y Joe Johnson con Keira Knightley y Morgan Freeman, ha bajado un puesto en su cuarta semana. 8. Bohemian Rhapsody también ha bajado un puestecito, esta biografía de Freddie Mercury que ha dirigido Bryan Singer y protagoniza absolutamente Rami Malek. 4 semanas en el Super 10. 7. También bajando un puestecito en su segunda semana, Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, la ha dirigido David Yates. Oye, es una película que tiene una banda sonora tan potente, que no te deja ni echar una cabezadita, te lo digo de verdad. En el puesto número 6... Pues bueno, otra película española, esta es un auténtico taquillón ya de entrada, Super López, nada menos, un superhéroe español con bigotito y todo. Javier Ruiz Caldera la ha dirigido, Dani Rovira es el mítico personaje de los tebeos. 5. Pues película de la semana, primera semana en el Super 10, El Veredicto, la película de Richard Eyre con Emma Thompson y Stanley Tucci de protagonistas. 4. El Reino, otra película española, cómo no, Rodrigo Sorogoyen con Antonio de la Torre, Mónica López, 9 semanas en el Super 10, a un pasito de ser esta película Super 10. Y las nominaciones indican que El Reino va a ser una de las películas importantes. Los premios Ejeda, esta semana se han conocido los candidatos. Pues bueno, sí, es cierto. Parece que El Reino va a ser una de las grandes, no sé si la más grande, pero una de las grandes. No me cabe la menor duda, es una de las favoritas del año. Puesto número 3. Dogman, la película de Matteo Garrone, 3 semanas en la lista, las 3 aquí en lo alto de los puestos de honor con Marcello Fonte, este protagonista realmente insuperable. El 2. pues la otra película española que nos quedaba, porque el Super 10, en víspera de los Goya, se nutre del cine español, Petra, una película formidable, para mi gusto, la mejor del cine español de este año, dirigida por Jaime Rosales, con esta inmensa Bárbara Lenny, 6 semanas ya en el Super 10. Fíjate, en el 4 está El Reino, que se va a llevar muchos premios, y muchos coinciden que la película que se encuentra esta semana en el puesto número 2, Petra, es una de las mejores películas españolas de los últimos años y, por supuesto, desde 2018, que se acaba ya. Así lo creo yo también. En el puesto número 1... Bueno, pues esta es imbatible, es que puede que sea la mejor película de la cartelera. Cold War, la peli de Paweł Pawlikowski con Thomas Jodd, con Joanna Kulis, ya multipremiados, todos 8 semanas en la lista, siempre en todo lo alto. Una película formidable, Cold War. Que va a ganar también no pocos premios, ¿eh? No, estoy seguro, los premios del cine europeo están ahí ya, y luego llegará el Oscar a la peli de habla no inglesa, estará entre las 5 finalistas con toda seguridad. Y seguramente, además de estar entre las finalistas, hay muchos factores, pero es una de las que más se merece, sino la que más se merece llevarse el Oscar. Sí, hombre, no me cabe la menor duda, es una película realmente extraordinaria. La pega es que Pavel Pawlikowski ya tiene uno por Ida, pero bueno, si los académicos americanos hilan fino, igual vuelve a llevarse el Oscar porque realmente se lo merece. Algunos en los Oscar ganan 2. Algunos no ganan ninguno y se los merecen, claro. Pero algunos también ganan 2. Naturalmente que sí, hombre, y tenemos ejemplos aquí en España también, eso naturalmente que puede suceder. José Manuel Escribano, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tómate tu comida, ese tu pienso, le decían los guardianes a los presos, a quienes les hacían ver que eran ganado. Eso ocurrió aquí, en España, en los 188 campos de concentración que existieron. Les daban de comer a la misma hora que a los animales, porque creían que eran eso, para los que mandaban ahí en los campos de concentración, los que se encontraban recluidos en estos infames lugares eran poco más que escorias humanas. Muchos murieron en el intento por sobrevivir, los vivos envidiaban a los muertos, la humillación era constante y las represalias estaban a la orden del día. Insistimos, en España existieron 188 campos de concentración. Su historia es muy, muy desconocida. Es el tema de portada de la revista Historia de Iberiavieja este mes. Tema de portada de la revista Historia. Hemos estado con su redactor jefe, con Alberto de Frutos, que nos ha contado algo sobre un asunto completamente olvidado. 500.000 de personas fueron recluidas en estos campos en condiciones infrahumanas y se calcula que hasta un 10% de ellas murieron, ¿no? De hambre, ejecutadas también otras, en fin, en las condiciones más terribles y más penosas. Y sí se ha borrado ese recuerdo, se hizo borrón y cuenta nueva ya desde el momento de su extinción en los años 40, pero queda afortunadamente el testimonio de algunos de los supervivientes, de muchas de las personas que los conocieron, y a partir de esos recuerdos hemos reconstruido en la portada de este mes de Iberiavieja la historia de esta barbarie. Los que iban a estos lugares, a estos campos de concentración, sufrían lo que no está escrito. Hemos recogido testimonios verdaderamente terribles. Metían disparos en mitad de la noche para asustar a quienes se encontraban en el lugar, para infundirles temor y miedo, pero mataban también a otras personas, a otros presos, delante de algunos para hacerles tener un ejemplo de cuál podía ser su castigo. Es un tema terrible, 188 campos de concentración. El más conocido estaba en Miranda de Ebro, campos de concentración que existieron entre 1937 aproximadamente y 1942. El más conocido de ellos es el de Miranda de Ebro. Sin embargo, en el mapa que ofrece la revista Historia Iberia Vieja este mes, se encuentran localizados todos esos campos de concentración que existieron en nuestro país. Pues no eran tan diferentes en el fondo, salvo que no hubo un genocidio masivo, pero no fueron tan diferentes de los campos de concentración nazis, hasta el punto de que su ideólogo fue la mano derecha de Heinrich Himmler, Paul Winther, un hombre de la Gestapo, el hombre de la Gestapo de hecho en España, que fue quien los diseñó, y las condiciones pues eran prácticamente idénticas. Había muy poca comida, se les obligaba, en fin, a estos rituales del nacionalcatolicismo de la época. Si no cantaban el cara al sol eran apaleados, sufrían todo tipo de torturas, vivían en las condiciones más penosas, frío, en fin, y los desde luego que los testimonios que hemos recopilado para nuestro artículo hablan de una catástrofe humana de dimensiones colosales. Leemos un documento de 1937. Ese documento dice lo siguiente: crearemos campos de concentración para vagos y maleantes, para políticos, para masones y judíos, para los enemigos de la patria, el pan y la justicia. Pero las condiciones de vida eran tremendas en ambos, frío, hambre, sed, torturas de todo tipo. Y efectivamente el de Miranda de Ebro fue el más conocido, pero no el único. Fue el más conocido acaso porque hubo más presos, reclusos en él, pero también hubo otros en la Sevilla de Queipo de Llano, en Albatera. Los testimonios son coincidentes en todos ellos. Los guardianes eran unos sádicos, sometían a los reclusos a tremendos experimentos, médicos algunos de ellos. Y es una pena que algunos de estos campos, al igual que, a diferencia de lo que sucede en Alemania, no hayan pervivido, ¿no? No hayan pervivido como recuerdo de aquel horror. Ojalá, hablamos de que algunos de estos campos ahora son parques infantiles, pero no queda ni siquiera una placa que recuerde aquella época trágica, ¿no? Y sería también, yo creo que, oportuno, ¿no?, recuperar, ahora que estamos con el tema de la memoria histórica, algunos de estos centros y por lo menos guardar la memoria de quienes sufrieron sus condiciones. No se trataba de las cárceles de las que tanto se ha hablado, eran igualmente terribles, pero no eran las cárceles franquistas, era algo todavía peor y todavía mucho más olvidado lo que allí ocurría. Por eso es importante la revista Historia, este mes recuerda algunos de los sucesos terribles que ocurrieron en esos 188 campos de concentración, que eran barracones en mitad de los campos, barrancones absolutamente infames. Había campos de trabajo también, había campos de internamiento en los que los presos, campos de internamiento que, como hemos también desvelado en la revista, fueron tuvieron su origen en la España republicana en 1933. Y la aplicación de la ley de vagos y maleantes, había presos que efectivamente cobraban un pequeño salario de media peseta aproximadamente en aquella época, pero la situación de estos campos de concentración, y así es como lo titulamos, era muy diferente, era mucho más cruel y fue una barbarie en toda regla. Una barbarie que se recupera el relato. Afortunadamente no volverá a ocurrir nunca más, pero ese relato es importante que lo tengamos presente. Se encuentra en la portada de la revista Historia este mes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Javier Sevillano, Javier, muy buenas. Hola, buenas noches, bellezas. Javier Sevillano, las señales del fin del mundo que nos cuentas aquí semana tras semana no llegarán porque los plásticos desaparezcan, porque son más fuertes que todo. Eso es, son invencibles. Imposible hacer, porque además la industria del plástico se resiste a no solo a morir. Por un lado la industria y por otro los plásticos en sí mismos son de alguna forma aguantan absolutamente todo y mientras tanto ensucian, contaminan, manchan, perjudican a la tierra. Sí, son uno de los principales problemas medioambientales del mundo, el tema de los plásticos, del reciclado, de la eliminación de los plásticos, junto con el problema del vertido a la atmósfera de gases, ¿no? Uh-huh. Pero la industria del plástico, que en cierta forma también depende de la industria del petróleo, pues se resiste un poco a modernizarse o actualizarse, por así decirlo, y sigue RGR pretendiendo que los plásticos sean no solo una materia difícil de eliminar de cualquier manera, sino que cada vez se fabriquen más y más y más y más plásticos. Mira, yo he acudido a un informe de un compañero nuestro del diario El País, Miguel Ángel García Vega, que publicó un extraordinario artículo hace unos meses, en verano, sobre el sector del plástico. He acudido a él porque he estado leyéndolo y está maravillosamente muy bien documentado, y por eso lo cito como referencia. En él, Miguel Ángel hace un estudio pormenorizado de lo que pretende la industria del plástico a nivel mundial, y los datos que aporta son realmente estremecedores. Son además la posición que tiene a día de hoy la industria del plástico, que evidentemente está muy relacionada con la industria química y con la industria petrolera, que son, digamos, las grandes industrias que están detrás de este sector del plástico, pues sigue mirando para otro lado. Y es difícil intentar solucionar eso si los productores de plástico, pues lo único que pretenden es seguir fabricando más, más, más, más. Pretenden que sigamos consumiendo más, más, más. Y de vez en cuando hacen algunos gestos, más que nada de cara a la galería, uh-huh, para, bueno, hacer sus campañas de marketing y de limpieza, y con esa potencia que tienen económica, ese poder económico que tienen, pues esas grandes campañas en las que parece que se involucran de forma muy profunda, pero es simplemente marketing puro. Pero no será porque no se les está avisando. Claro, no se les está avisando. Además, llevan ya años, y además cada dos por tres está, claro, cada vez más diciendo. Los expertos en estos temas dicen que el problema, el reciclaje está muy bien, el reciclar estos plásticos, en hacer estos plásticos sean reutilizables, que no sean solo de usar y tirar, que es uno de los principales problemas, pero que eso no va, que aunque reciclemos todos los plásticos que fabricamos, que consumimos hoy día, no se soluciona el tema. El tema está por producir menos plásticos, por ir a otros tipos de materiales que no supongan el perjuicio medioambiental que supone la producción y el consumo de estos plásticos. Haciendo un símil, se puede decir que el reciclaje es como tapar el problema, pero no solucionarlo. Es una vía, es fantástico, es una vía, no solución. Es el único. No es, exactamente, no hay. Es la solución, no es decir, bueno, creamos o seguimos en esta industria, seguimos produciendo todo lo que se pueda, y lo que los hacemos todos los plásticos reciclables o todos los plásticos reutilizables, o como no es la solución. Los técnicos que miran a este sector con verdadera objetividad dicen que no es la solución producir y reciclar, porque no hay tecnología y sobre todo no hay capacidad ni técnica ni humana para reciclar todo lo que se produce, ya, ¿no? Pero es que y aunque se reciclara y se reutilizara, no es la solución. La solución es consumir menos plástico, y el que se tenga que producir y consumir porque haya que tenga que ser así, ese sí hacerle darle más vidas y reciclarlo, y también hacer una educación de nosotros mismos, de los ciudadanos. Y no hay una sola solución a este problema. No hay, los datos son bestiales. Mira, por ejemplo, todo esto está basado, es puro negocio, evidentemente. Y claro, las cifras que son tan demoledoras. ¿De dónde procede el petróleo? Claro, el plástico. Lo he dicho ya. El plástico. Pues mira, se sustenta en dos industrias fundamentales, y Miguel Ángel lo deja muy claro en su estudio, apoyado por expertos a los que él ha consultado, ¿no? Fundamentalmente es la industria del petróleo, fundamentalmente, claro. Pero también la industria del fracking, la industria del gas, porque el gas utilizando gas, es la forma más fácil de fabricar plástico barato. O sea, dos cosas que destruyen el claro, planeta. Y a día de hoy, sobre todo, especialmente en Estados Unidos, la industria del gas de esquisto, del fracking, que es el gas este que está embolsado en profundidad en la tierra y que proviene del esquisto. Y se saca eso. Exactamente, porque el esquisto es el material metamórfico de la arcilla, y la arcilla al aplastarse por metamorfosis metamorfosea en esquisto, y ahí se produce ese gas es muy barato por medio del fracking, y facilita que que la industria del petróleo produzca plásticos muy baratos. Como el gas es muy barato, este tipo de gas es relativamente bastante barato, digamos que sale muy barato fabricar plásticos. Entonces el negocio es, a nivel mundial, es brutal, ¿no? En el artículo Miguel Ángel dice que en 2020 se espera que el negocio del plástico, es decir, dentro de 2 años, mueva en el planeta alrededor, te lo voy a decir, de ciento, lo tengo por aquí porque lo he apuntado antes, 654.830 millones de dólares, es decir, 560.000 millones de euros. En 2 años. O sea, y estamos en una lucha por controlar ese mundo, el del esquisto, tremendo. Sí, exactamente. ¿Dónde se encuentra la mayor reserva, o cuál es el país con más reservas? Porque va a tener mucho que ver eso con el futuro del dominio. Con el futuro del dominio. Bueno, pues las mayores reservas se encuentran en México. En México. Y por eso, que quieren controlar en Estados Unidos el esquisto de México con sus empresas. Por eso hay una campaña contra los mexicanos tan grande en los Estados Unidos. No es casualidad, es dinero lo que hay detrás. Y se miente a la opinión negocio para que conseguir hay. Dinero. Es pan para hoy, hambre para mañana, claro. Por así decirlo, para el medio ambiente y pero para la tierra. Pero con más motivos, si están ganando tantísimo dinero, claro, lo suyo, que luego no lo hacen, lo razonable sería que invirtieran para reconvertir de alguna manera estas empresas, y si tienes que hacer lo que tú comentas, plástico para determinadas cosas, que no quede más remedio, hacerlo de tal manera que sea biodegradable y que se pueda intentar luego o reutilizar o reciclar o de alguna, no sé. Hay tecnología. Eso es extraordinariamente caro para los que quieren dominar el mundo. Quieren dominar el mundo sin que nosotros nos enteremos y jorobándonos un poquito nuestro futuro. No, y sin gastarse nada. La American Chemistry Council, que es un poco el lobby americano de la industria química, dice que desde 2010 se han destinado alrededor de más de 140.000 millones de dólares en estos últimos 8 años, para 318 nuevos proyectos en Estados Unidos relacionados con la industria química. La mitad de ellos ya están en proceso de construcción o completados, y la otra mitad están en proceso de planificación. Es decir, la cantidad de dinero en investigación y desarrollo que mueve solo la industria química en Estados Unidos es tan abrumadora que lo que no van a hacer es parar el sistema, porque les da muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y la inversión en solucionar este problema es de un porcentaje tan ínfimo que no es la solución. Hay ya países, hay ciudades que se están empezando con retraso a poner las pilas, pero lo reciclado, por ejemplo, en España, la principal planta de reciclaje está en un pueblecito de Granada, de reciclaje de este tipo es muy complicado, es muy difícil, porque el plástico muchas veces no viene solo plástico, sino es plástico con metal, o metal fundamentalmente con plástico, o plástico con papel, que es muy difícil de separar y de reciclar. Un dato que da este artículo es que yo no lo sabía, las tapas de los yogures es complicadísimo, parece ser, reciclarlas y volver a reutilizarlas. No es el motivo, ¿no? Pero sí lo dicen O sea, que la tecnología que se necesita tiene que ser muy puntera, cada día estar continuamente actualizándose, porque las aplicaciones del plástico son cada vez mayores. Los datos son tan brutales, la cantidad, hay datos como, por ejemplo, que se está cada minuto, es como si echáramos un camión de basura al mar lleno de plástico, cada minuto. Esto va en una progresión geométrica y se calcula que en muy pocos años ya no va a ser un camión de basura cada minuto al mar, van a ser 4 camiones de basura al mar, porque no se va a parar de producir, no se va a parar de producir. Hay propuestas, hay ya los bioplásticos, que no es la solución definitiva, pero aquí hemos hablado, por ejemplo, hace, creo que fue el año pasado, la temporada pasada, cuando hablamos de esos plásticos o de esos gusanos que se comen los plásticos, o de esos plásticos que se autodestruyen, el embalaje se destruye en pasados unos días, o de esas bacterias que comen plásticos, o esos plásticos que están hechos con polisacáridos y que ellos mismos se destruyen. Bueno, ahí se van aportando soluciones. O creo que es un chico holandés, el de las barreras para recoger el plástico en forma de V, que con las mareas va aislando y cercando las grandes balsas, islas de plástico. Bueno, se van aportando soluciones, pero está la producción y el consumo que sigue habiendo, que por ejemplo solo en Estados Unidos se consumen, lo tengo por aquí, pajitas, en Estados Unidos 500 millones de pajitas al día de plástico, solo en Estados Unidos. Botellas de plástico. Ya está mirando verde. Botellas de plástico. Porque 500 millones se caja, ¿eh? 1.500 millones de botellas. Sí. Cada año se fabrican. O sea, las cantidades, los dineros que hay por medio, el lobby es tan potente, tan fuerte, que la solución no es reciclar ya solo, la solución es producir menos, consumir menos. Hablando de lobbies, queda un minuto para finalizar, pero conviene recordarlo. Nos situamos en los años 70, en los Estados Unidos. La CIA decide beneficiar a ese lobby, al lobby del petróleo, y utiliza una serie de mecanismos para conseguirlo, beneficiar a industrias norteamericanas que se encuentran en Asia Central, y patrocinar y financiar a un personaje y darle dinero y armas, que luego destruiría la convivencia en el mundo. Se trataba de Osama Bin Laden. Quiero hablar de George Bush. Y sí, hablo de George Bush, porque él era, en esa época, el director de la CIA. Exactamente. Ahora que su imagen se va a blanquear, porque ha fallecido hace muy pocas horas, hace justo un día, también es importante saber eso y saber hay muchas otras cosas. Pero eso lo tenemos que saber. Se va a blanquear su imagen, lamentamos su fallecimiento, por supuesto, pero no vamos a ocultar la verdad. Ahora se va a hablar muy bien y extraordinariamente de él, sobre su personaje, sobre su figura, pero también es importante que sepamos algunas cosas como esta. Javier. Gracias. Mañana más. Hasta mañana. Y mañana a las 12:30 en Canarias y 1:30 en la península. Volvemos.